despiertes, debo confesar, no soy como crees que soy. Vengo huyendo de mi sombra, de mis sentimientos, tengo tanto frío en el corazón. No entiendo qué siento. Que no quiero perderme este amor. La vida da vueltas y cuando despiertas, el tren se ha marchado hacia otra estación. ¿Qué vida me espera si cuando despiertas se apaga la voz de mi corazón? Si me faltan las palabras, diré con la mirada, salir el sol. Soy tan frágil que me quiero cuando veo tus ojos, lo mismo que siento yo. Tienes miedo de que cuando te despiertes te des cuenta que este sueño se terminó. Y no entiendes qué sientes. Creo que no quieres perderte este amor. La vida da vueltas y cuando despiertas, el tren se ha marchado hacia otra estación. ¿Qué vida me espera si cuando despiertas se apaga la voz de mi corazón? Si me faltan las palabras, lo diré con la mirada, salir el sol. Salir el sol, a salir el sol, a salir el sol.